Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo. Y además quiero invitarlos a participar con sus preguntas, mensajitos y experiencias, todo lo que quieran compartir con nosotros acá en el chat en directo. Así que déjenos por allí su mensajito. Ahí vamos, les estoy dejando además un mensajito también por acá en el chat. Cuéntenos entonces desde dónde nos están acompañando el día de hoy. Saludo a Julián, quien nos está acompañando desde Bogotá. Julián, un saludo enorme hasta Bogotá. El día de hoy vamos a estar hablando con Claudia Álvarez, quien siempre es un gusto tenerla con nosotros, sobre los rituales angelicales para abrir el portal 1111. Ella es angióloga, terapeuta holística y asesora de crecimiento humano y espiritual. Recibe los rituales que te ayudarán a conectarte y aperturar el portal 1111 con la ayuda de tus guías angelicales. Así que vamos a ver, aquí estoy aceptando la invitación. También hasta México, que nos saludan desde Buenos Aires, Argentina, también nos está enviando saludos. Chaco. Hola, mi reina. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Gracias, igualmente para mí. Sabes que es un placer cuando hago vivos con ustedes. La pasamos muy bien, conectamos muy lindo. Claro. Y bueno, acá traemos toda la energía del 1111. Como siempre, me encanta además que nos cuentes cómo vamos a poder aperturarlo, qué necesitamos, cómo nos preparamos para el 1111. Claro, vale. Lo que te pido, porfa, si bajas un poquitito más tu cámara, que vemos mucho más techo. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahí estás de maravilla. Ahora sí. ¿Ahí mejor? Bueno, primero que nada, velita violeta, ¿sí? Velita violeta, el sábado comiencen con la velita violeta. ¿Por qué? Porque es transmutación, ¿no? Este portal trae toda la energía que yo necesito y me ayuda mucho. Hay muchas personas que me dicen, Clau, ¿sabes qué? No encuentro mi misión de vida, no sé qué camino tomar. Entonces es un momento hermoso para despertar. Y por ahí lo estás viendo con señales de mariposas, señales de plumitas, ¿no es cierto? Nosotros, o también señales numéricas, ¿por qué no? A veces me pasa que cuando tengo algún motivo, ¿no es cierto? O me hago alguna pregunta, enseguida veo 111, 222, y eso está bueno también en conectar, ¿no es cierto?, con las señales que se nos vienen presentando a partir de ahora. Así que el sábado vamos a levantarnos tranquilos, si es posible 11:11, yo voy a dar una máster que va a empezar a las 11, pero 11:11 conectar, yo lo hago todos los días de mi vida, ¿no? Entonces simplemente agradezco o pido algo, pero si siempre pedimos, no sirve, también hay que agradecer, ¿no? Entonces yo hago un día sí, un día no, y de eso se trata. 11:11 me quedo inmóvil, cierro los ojos y pido, ¿no es cierto?, algo, o simplemente gracias por estar viva, gracias por estar sana, gracias por hacerme ver cosas, ¿no es cierto?, o por hacerme ver una salida, ¿no es cierto?, cuántas veces nos metemos en un círculo vicioso del cual no podemos salir, y esa nube negra que nos persigue en todos lados, entonces es el momento de salir de esa situación. Por eso les voy a dejar unos rituales muy lindos. ¿Dale? Mira qué lindo. Qué bonito esto que acabas de decir. Que es el momento de salir, de movernos. Totalmente. Es el momento. Y es el día donde tengo que estar más positiva que nunca. ¿Sí? No tengo que hablar mal, que renegar, que decir no tengo esto, no tengo lo otro, porque el universo está escuchando. Entonces tenemos que agradecer. Estar todo el día, aunque nos levantemos con un día torcido, que nos pasa a todos, porque a los terapeutas también nos pasan, simplemente agradecer, ¿sí? Porque todo lo que está en nuestra cabeza es lo que vamos a traer a nuestras vidas. Por eso levantarnos de la mejor forma, siempre yo les cuento, ¿no? De lo que hago yo siempre, es un vasito, yo casualmente lo hago los sábados, entonces pongo un vasito con agua, le pongo sal gruesa, lo cubro de vinagre y arriba agua normal. Y eso lo dejo por una semana, ¿para qué? Para que absorba todas las energías negativas, no que tengo en mi casa o en mi oficina, sino que yo traigo de la calle, ¿no? Del exterior, porque por ahí voy a hacer una compra a un lado y hay alguien con una energía muy densa. Entonces empecemos con eso, ¿sí? Después lo que les voy a decir que hay algo súper lindo para hacer es el ritual de la manifestación. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar, primero yo lo voy a acompañar todo con velita violeta porque me gusta mucho. Igual voy a dar dos opciones de otras velitas, ¿no? Pero encima todas las personas de Escorpio las rige el arcángel Zadkiel y es la velita violeta. Así que miren el combo que tenemos. Y el 11 del 11-2023, si ustedes suman todo, da también 11. Así que es súper potente la energía que vamos a tener ese día. Les voy a pedir que agarren un papelito ese día. Este live lo pueden ver también. Y mira qué señal, 55 personas que nos están mirando. Así que ya nos están empezando a dar señales por el celu, ¿no? También. Y estén continuamente, ¿sí? Con eso porque es precioso. Voy a agarrar un papel cualquiera, porque que sea grandecito. Me voy a tomar mi tiempo. Yo siempre prendo un saumerio, una velita, música tranquila. Y voy a escribir 11 cosas que quiero agradecer y también que quiero cambiar de mi vida. Así que 11 cositas, que no sean muy largas, que sean cosas que vos digas, wow, lo pedí y se cumplió. Así que, no sé, quiero organizarme más, gracias por la salud que tengo, necesito salud, necesito prosperidad, manifiesto trabajar en mi prosperidad. Así que 11 cosas que vos digas, bueno, son concretas, porque si ponemos cosas que después no vamos a saber si se cumplieron o si no, ¿sí? Así que una vez que tenemos ese papelito con las 11 preguntas, lo vamos a guardar en un sobre. Y ese sobre no lo vamos a abrir hasta el año que viene, hasta el 11 del 11 del 2024. ¿Qué hago cuando voy a hacer el ritual o si no hago el ritual? Simplemente saco el papelito, lo quemo y que esas cenizas se esparzan. Yo tengo un balconcito o estoy acá en el campo, te cuento que hice el Rincón de Los Ángeles en un campo, entonces voy y cuando veo un vientito, dejo todos mis pedidos que se vayan, que fluyan. Así que bueno, a ver, preguntas si tienen sobre este primero y después vamos con más. No. Tenemos por acá un comentario, mira qué lindo. Mi niña nació el 11-11 y su año es 2009. ¡Wow! Todo suma 11, qué lindo. Bueno, mira, los que qué nacieron. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Los que nacieron el 11 del 11 ya vienen con una hermosa estrella. Verdaderamente es una energía y esa niña debe estar por todos lados, ¿no? Porque son inquietos, ¿viste? Los que nacen en esa fecha es como que, por la energía, ¿no es cierto?, con la energía que hay en el ambiente, nos vamos a sentir, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa, ¿no?, en el trabajo, tengo que hacer un live, y después siguiendo las corridas todo el tiempo, y eso también, ¿no?, es la energía que se está moviendo mucho más fuerte de lo que se venía moviendo, y sentimos dolor de cabeza más fuerte, o sentimos que no damos más, o al contrario, hay personas que se potencian, y van por el lugar de empezar a hacer cosas, y vos los ves que están, claro, a la corrida. De estar como para acá, para allá, más proactivos también, creo. Totalmente. Van a tener de las dos cosas. Les van a aparecer situaciones muy lindas, y a partir del 12, del 11, van a ver cómo un montón de cosas van a empezar a moverse, van a empezar a cambiar. Personas que por ahí venían siempre se van a empezar a alejar. ¿Por qué? Porque este portal lo que va a trabajar también es que me voy a quedar con la persona que me quiere para bien, ¿sí? Y a la que no esté en sintonía conmigo, sola se va a ir alejando. No es por nada malo, ¿eh? No es porque la otra persona sea mala ni nada por el estilo. Simplemente que se van a quedar las cosas que vibren bien con nosotros. Eso ténganlo siempre en cuenta, Así que bueno, abrir bien los ojos y a ver, ¿no? ¿Quién se queda o quién se va? Mira que es el momento de aprovecharlo, Totalmente, de, bueno, totalmente. hacer nuestra toda esta energía disponible además. Sí, es precioso. Y también encontrar el rumbo a tu vida. Yo pasé por muchas depresiones, pasé por ataques de pánico, pasé por ansiedad y siempre fui buscando el camino hasta que se me abrió, ¿no? Lo de la angiología. Y hoy lo que me encanta es empoderar a personas. Y hoy largué una meditación preciosa, después te la voy a regalar, te la voy a mandar. Y de eso se trata, ¿no? Cuando estoy con un bajón, de tener algo, tener dónde apoyarme, tener alguien que me hable, o tener un lugar donde decir, bueno, o prendo una velita. Yo siempre digo que mi confianza se la entrego a los ángeles y yo sigo mi camino. Y lo que es para mí se va a dar. Y de eso se trata, ¿no? Todas las personas, incluso vos y todos los que nos están viendo, pasaron por la noche oscura del alma, que verdaderamente no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde salir corriendo. Pero cuando ya empezamos a saber, ¿no? ¿Para qué? Yo siempre digo, no porque, sino ¿para qué tuve que pasar por esto? Agradecemos, porque la verdad que nos abrió los ojos y despertamos. Y eso es lo que va a pasar a muchas personas el sábado 11 del 11. Bueno, Acá tengo. aprovechémoslo entonces. Sí, por favor. Fairuz, por favor. Acá tenemos un ritual para resolver y sanar conflictos. Esto está muy bueno también. Hay que hacerlo, como siempre digo, armonizar el lugar. Ponemos un lugar cómodo, una velita, ¿no es cierto? Necesitamos aroma a rosas. Puede ser una rosa, aunque estén los pétalos solos, que cuando la rosa ya se está terminando. Puede ser un perfume con aroma a rosas, un sahumerio, lo que sea, ¿sí? Vamos a crear el espacio agradable y vamos a prender una vela rosa que va a iluminar nuestro ritual. El rosa, en lo que es angelología, es el arcángel Chamuel, el arcángel del amor. Así que el universo y los ángeles ya solucionan este problema que tengo, es lo que vamos a repetir, para el bien de todas las personas involucradas. Siempre debemos imaginarlos a la o las personas con las que tenemos el conflicto juntas y también reconciliándonos. Siempre tener eso en mente. Entonces vamos a mantener, si estoy peleada con alguien, vamos a mantener siempre la visualización del abrazo, del beso, del te quiero, hasta que la vela se consuma, que va a ser más o menos, yo acá les muestro. Por eso siempre digo que tengan estas velitas cortitas, más o menos duran 2 horitas. Durante esas 2 horas, si yo estoy haciendo otra cosa, yo me pongo con la vela acá al lado mientras trabajo y siempre visualizo eso, ¿sí? La unión, la unión, la unión. Así que una vez que, por eso es recomendable que estas velas sean cortas, ya que debemos tener pensamientos positivos durante ese trayecto. Y una vez que se haya terminado la vela, volvemos a decir gracias, gracias, gracias, hecho está. Agradecemos al arcángel Chamuel, al arcángel del amor, y los restos de la vela yo siempre los tiro en algún lugar que fluya, ¿sí? O en alguna zanja, en algún lugar para que se vaya todo este resto de vela. Así que aprovechen de hacerlo el 11-11, ¿sí? Porque es un día donde vamos a tener doble energía. Y bueno, después Bueno, cuéntenos, ¿no es cierto?, cómo les fue, si tuvieron alguna obvio, señal. siempre nos pueden contar, nos encanta escuchar también sus experiencias, así que si alguien ha hecho antes algo para el 11-11, déjenos por acá en los comentarios que los vamos a ir leyendo. Fíjate que esta madre que su hija cumple el 11-11 nos dice, ¿qué me recomiendan para que mi niña haga en su cumpleaños? Siempre encender una velita violeta. Siempre encender una velita violeta. Y esta velita no apagarla, porque obvio, la vela del. Ninguna velita se sopla. Las de cumpleaños sí, porque ya es una leyenda, ¿no es cierto? Pero las velitas que intencionamos no se soplan. Así que prenda tu hija una velita, ¿sí? Y que directamente la deje que se termine. Y bueno, si querés, te voy a dar. Mira, te voy a dar a vos sola, porque si no se me llena se me llena el Instagram. Si querés, me mandás, porque yo leo los restitos de vela, entonces me mandás, decime, soy la chica que estaba en Mindalia, y mandame cómo te queda la vela, y yo te voy a leer cómo te quedó la vela de tu niñita, ¿dale? Así que mandámelo a evolucionar positivo. Qué hermosa, muchísimas gracias. Claudia, mira, Vamos con Paola nos eso. dio un mensajito. Para conseguir trabajo, ¿qué vela? Nos pregunta. Para conseguir trabajo es excelente el arcángel Uriel, velita naranja, ¿sí? Naranja, ¿por qué? Porque es el arcángel de la prosperidad. Y acá tengo un ritual también que les voy para que se les abran las puertas de la prosperidad, el trabajo. También si lo queremos hacer más potente y el día 11 del 11, ponemos velita naranja y velita amarilla. ¿Por qué? Porque la vela amarilla, el arcángel Jofiel, trabaja todo lo que es trabajo, apertura de trabajo, si dejo un currículum. Entonces les voy a pedir al arcángel Uriel y al arcángel Jofiel que me den esa oportunidad que llegue a mi vida el trabajo que estoy buscando y que necesito. Así que recuerden, arcángel Uriel, arcángel Jofiel, velita naranja y velita amarilla. Y síganlo por 3 días, yo siempre digo eso. Síganlo, si pueden, siempre múltiplos de tres, ¿sí? Si pueden 3 días, si pueden 6, si pueden 9, pero que lo hagan por 3 días, van a ver cómo. Ahí ya están preguntando, por juicios, velita amarilla, el arcángel Jofiel, ¿sí? Todas las personas que están pasando por juicios o por el tema de la jubilación acá en Argentina, siempre velita amarilla, el arcángel Jofiel, y es impresionante los caminos que abren, ¿eh? Porque lo he comprobado hasta con mi mamá también. Así que no, no, es muy lindo este camino. Tenemos otro mensajito de Marta Murillo que dice, ¿la velita morada para qué sirve? ¿Morado o violeta? Sí, la velita violeta es para transmutar. Si vos estás pasando por una depresión o estás pasando por una situación que no te gusta de tu vida, le entrego toda la velita violeta, si creen en los arcángeles, al arcángel Zadkiel, para que me transmute esta situación por la que estoy viviendo. Y les puedo asegurar que, y si lo hacen un sábado, tiene más fuerza, porque el sábado es el día del arcángel Zadkiel. Bueno, hay que aprovechar todos estos Todo. recursos y toda esta información para manifestar y para empoderarnos, como Sí. lo dijiste hace un ratito. Totalmente, totalmente. Les cuento que voy a hacer una máster el 11 del 11 y en mi Instagram, si quieren participar, hay un sorteo gratuito. Que voy a estar haciendo un sorteo gratuito por la máster. Así que Bueno, vamos, así nos vemos. ya. Claro que sí, mira, tenemos también un mensajito de Alfaro Mayra, me parece que es su nombre, y dice, ¿qué color es la vela para vender? Siempre digo que en un negocio o donde tengo una cajita de dinero, siempre, si es un negocio al público, ¿no? Hay que tener una velita amarilla para vender. O sea, la amarilla es la de ventas también. Aparte de la de los papeles, es la de venta. Y la naranja es la de la prosperidad, la que te va a traer el dinero. Si quieren hacer las dos y si no, hacen directamente la naranja sola. Yo siempre la tengo, dos moneditas. Y Arcángel Uriel es el regente de Libra, ¿no es cierto? O sea, yo soy de Libra. Mira, yo soy de Libra. Nací el 2 de octubre, el día del ángel de la guarda. Y el arcángel mío es Uriel. Y el día de más potencia de Uriel es el día viernes. Al principio es un lío, pero después te lo acordás todo de memoria, todo de memoria. Hay que ir tomando nota hasta que lo aprendemos, entonces. Sí, ¿Alguna? sí. Dijiste algo de las velitas, la velita con unas monedas. Yo recuerdo cuando era chica, en las casas, en las salas de las casas habían a veces peceras con arroz y monedas. Está, y sí, atrae, atracción, ¿sí? Ahora las monedas acá en Argentina no se usan mucho, pero nos quedaron. Yo siempre las guardo, me dice mi marido, ¿para qué las querés? No importa, las monedas es el símbolo del dinero. Entonces, yo siempre tengo, no sé, hago rituales y pongo monedas por todos lados, pero me encanta cómo queda también, ¿no? No por el valor. O tengo un Buda acá en la pileta y le pongo en la fuentecita monedas, y eso está bueno. Bueno. Abajo de la cama. Miren este secreto. Abajo de la cama, del lado mío, del lado de mi marido, en las camas de mis hijas, ahora una ya se fue a vivir solita, siempre tiene que haber una moneda debajo de tu cama. Es impresionante la atracción del dinero. Así que siempre van a encontrar Bueno. monedas conmigo. A llenar la casa de moneditas en todos los lugares que nos Sí. recomiende Claudia. Es re lindo, es re lindo. Mira, Y tenemos. acá te, sí. Vos dame las preguntitas y después hacemos el ritual de prosperidad. Vale, una preguntita de una tocaya tuya, Ah. justamente, que dice, para protección, ¿qué vela recomiendan? Protección, mira, me las preparé todas acá, es impresionante. Protección, tenemos la vela azul, ¿sí? Protección, vela azul, Arcángel Miguel. ¿Qué es lo que hago yo? Me voy de viaje, tomo un avión y me da medio chuchetti, entonces, ¿qué hago? Susto sería, porque toda, viste, la gente de otros países me dice que es chuchetti. Bueno, me da un poco de cosa, entonces yo lo que hago, y está bueno esto para que lo hagan ustedes, yo en un avión, en un tren, en el colectivo, en el auto, empiezo, ¿no? Me siento, cierro los ojos o con los ojos abiertos, empiezo. Arcángel Jofiel, protégeme. Arcángel Chamuel, protégeme. Arcángel Gabriel, protégeme. Arcángel Rafael, protégeme. Arcángel Zadkiel, protégeme. Arcángel Uriel, protégeme. Y en el medio, Arcángel Miguel, corto, libero, corto, libero, corto y libero toda la energía negativa que quiera entrar a mi vida. Y yo viajo tranquila de que los siete arcángeles me están llevando por el cielo. No, es buenísimo. Arcángel, ¿no? O si no, también te pasa que estás en algún lugar y vos ves que te miran mal o ves que no está bueno, con la cabeza se lo corto, libere, corto, libere, corto, libere toda energía negativa que quiera entrar a mi vida. Y te puedo asegurar que con ese escudo mi hija se ha salvado. Había un grupito de chicas y a ella no le robaron y al grupito de chicas la robaron. Es como que siempre lo tenés que tener, ¿no es cierto? Te volvés invisible, como siempre digo. Arcángel Miguel es excelente. Bueno, excelente. Ya lo anotamos todo. ¿Nos quieres contar entonces, Claudia, sí, el ritual? Vamos. Dale. El ritual este, vamos a trabajar la prosperidad. Así que lo que vamos a tener, una velita corta también naranja, le ponemos unas gotas de nuestro perfume favorito, ¿sí? Y la encendemos. Mientras la vela arde, visualizamos todo lo que deseamos lograr este 11 del 11 del 2023 hasta el 11 del 11 del 2024. Cuanto más detalles imaginemos en todo lo que deseemos concretar, más fácil será el ritual, ¿sí? Vamos a imaginar y anotar, siempre digo lo mismo. Pedimos prosperidad, abundancia, que todo lo que necesito para evolucionar, que venga a mí, que llegue a mí, ¿sí? Y siempre debemos hacerlo desde lo mejor de nosotros, sin envidiar a otras personas, ni deseándole nada negativo al otro. ¿Por qué? Porque todo vuelve y estamos trabajando en la luz. Finalmente escribimos todo lo que visualizamos en un papel y lo colocamos al lado de la vela. Una vez que se termina, le agradecemos al universo todo lo que nos da y nos dará de aquí en adelante. Agradecemos al Arcángel Uriel, ¿sí? No podemos también imaginar como una lucecita naranja, por la abundancia recibida. Quemamos el papel y dejamos que las cenizas también corran. Así que es precioso, lo podemos acompañar también con sahumerios de romero, que les puedo asegurar que son súper, pero súper fuertes y eficaces, ¿sí? Les podemos poner dos monedas también. ¿Por qué? Porque estamos atrayendo a nuestra vida prosperidad. Así que es precioso ese ritual y lo pueden hacer cualquier día. El 11-11 va a tener más potencia, pero también lo pueden hacer cualquier otro día si nos llegan en ese momento. Pero siempre ténganlo en presente, ¿sí? Y esto háganlo seguido. O sea, el 11-11 también, pero sigan, sigan, sigan, porque es precioso. Hacer rituales a mí me gusta mucho. Hablando de rituales seguidos, ¿hay algo que Claudia Álvarez haga para Año Nuevo? Oh, un montón de cosas. Después tenemos que hacer otro live para Año Nuevo, pero yo lo que hago, que está muy bueno, y se van a reír con lo que les voy a contar, es una cajita de madera, agarro una cajita de madera chiquitita, ¿no? Yo la mandé a hacer, me la había regalado mi maestra hace años. Y le pongo un angelito, o le dibujo una salita, así algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar, ¿vieron los tacos de papeles de todos colores? Yo suponete, para no equivocarme de año, acá no los tengo, no estoy en la oficina, pero agarro un papel blanco, suponete. Entonces nos sentamos en la mesa y empezamos, mi marido. Fabi, ¿qué deseas vos? El deseo de él se enrolla bien y se pone. Deseo de mi hija, deseo de mi otra hija y mi deseo. Y así completamos 7 pedidos en la cajita. Esa cajita se cierra por un año. No sé ni lo que pedí. Les puedo asegurar que se van cumpliendo todos los años. Todos los años. ¿Qué es lo que hago? Y siempre se tiene que hacer el 24 a la tarde, antes de reunirte, ¿no? Si la pasan los cuatro, si la pasamos los cuatro juntos, bueno, no hay problema. Es más, ahora lo hacen toda mi familia. Entonces estamos, ¿cuándo quemamos los pedidos? El año que viene, cuando ustedes abran el 24, no se tienen que olvidar, anotarlo en la agenda. Y van a, empezamos, nosotros es una reunión familiar. A ver, ¿qué pidió Claudia? Tú un pedido, esto se cumplió, sí. Entonces lo quemo y pongo otro pedido nuevo. Si no se cumplió, lo dejo en la cajita. Y así sigo. Para el próximo, hay un pedido próximo año. Para el próximo año. Hay un pedido que yo puse hace como 5 años de que bajar de peso era. Entonces quedaba y quedaba y quedaba, ¿viste? Porque la verdad que no podía. Bueno, este año lo voy a quemar después de 5 años, porque bueno, bajé como 9 kilos y medio, pero todo tiene su tiempo y cosas que nos sorprendíamos porque pedíamos cosas que decíamos, esto no va a pasar ni loca, como el tema del campo, ¿no? El campo que pudimos comprar y pudimos hacer nuestro rincón de Los Ángeles. Y la verdad que fue un deseo y cómo se materializó todo. Así que son 7 pedidos y después hay un montón de cosas más. Un montón de cosas más. Bueno, millones. Nos vemos entonces previo a Año Nuevo. Obvio, no, tenemos un montón. Para prepararnos todos tenemos para un montón. Este nuevo año. Hay tenemos por acá otro cosas. Mensajito que nos... ¡Ay, se me escapó! Tenemos un mensajito por acá que nos dicen, yo siempre pido deseos para el Día del Espíritu, la Navidad. Hermosa. Es que, claro, podemos hacerlo bueno. Cuando cada oportunidad, cada sí. día de estos es poderosísimo. Es excelente, 21 de diciembre. Yo hago también la consagración y acá al Rincón de Los Ángeles traje a la Virgen del Milagro desde Salta, que está por allá atrás, es hermosa, es así grande. Y bueno, le estoy haciendo la capillita y este 8 la vamos a hacer la apertura, ¿no? No la apertura, sino su capillita, la bendición. Y yo todo, no hay un 8 de diciembre que no hago la consagración a la Virgen. No hay un 21 que le pedimos al Espíritu de la Navidad. Son fechas muy impactantes. Y también son fechas como el 11-11, donde hay mucha energía. Pero así como hay mucha energía buena, yo siempre digo que hay que protegerse porque también las personas que trabajan con energía fuerte o energía negativa también están trabajando con lo mismo, ¿no? Entonces yo siempre les digo, o a veces doy una masterclass y les regalo la protección, porque sí, verdaderamente tenemos que estar protegidos, ¿no? Porque así yo como trabajo con el Arcángel Miguel para la luz, hay personas que trabajan con el Arcángel Miguel para otras cosas, yo cuando veo la televisión lo cuento, y no es por nada, pero es así, uno se tiene que proteger siempre, porque hay de todo en la vida. Estamos acá en Mindalia, que es un canal de luz, donde estamos siempre todos trabajando con la luz, pero igual uno se tiene que proteger, porque uno sabe qué es lo que te queda pegado. Normalmente cuando haces esta protección para ti, tienes una oración, también enciendes la velita azul como nos dijiste antes. Sí, en realidad. Ya la protección se trabaja con el nombre de la persona, fecha de nacimiento, y bueno, se va trabajando todos los días un poquito durante los 365 días del año. Es un trabajo, ¿no es cierto? Pero les puedo asegurar que hay que estar protegidos. Pero si se quieren proteger ustedes, tranquilamente, velita azul, cuando se van de vacaciones, imaginen a su casa en una burbuja azul que está protegiendo su hogar. O cuando están tomando el colectivo, no sé, mis hijas, yo las imagino con un, no sé, en una esfera azul, y llegan bien, y de eso se trata, de empezar, porque ellos nos escuchan, ¿sí? Y si no creen en los ángeles, en lo que crean, porque acá todo es bienvenido. Mientras a vos te hagas bien, que estás del otro lado, yo siempre digo, yo estoy con la turmalina, con áuricos, porque todo me hace bien, ¿no? No pasa solamente por los ángeles, porque hay gente que no cree en los ángeles, pero verdaderamente el tema espiritual es muy lindo, y muchas veces yo veo personas que tienen dinero, ropa linda, y digo, qué loco, ¿no? Porque qué pobres son espiritualmente, ¿no? Y no venimos acostumbrados a tratar de cultivar nuestro interior, y hoy lo que necesitamos es eso, porque lo único que nos llevamos de la vida es eso, el vivir, el disfrutar sin hacerle mal a nadie, y si alguien te hace daño o te hace algo, simplemente le mandas bendición, es lo más lindo que le puedes mandar, y de eso se trata. Claudia, hermosísimo, como siempre, estar contigo acá en Mindalia, gracias a todas las personas que nos estuvieron Sí, un acompañando. montón. Sí, gracias, gracias por sus mensajitos, además por estar acá acompañándonos. Les recuerdo que este video lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que además pueden compartirlo y verlo todas las veces que quieran. Claudia, te envío un abrazo Ya, enorme. mi comunidad está full compartiendo. Y mira, les dejo esto, un mensajito de mi oráculo. Acepta el cambio con paz y grandeza y recuerda que tú eres el cambio. Así que bueno, te quiero, Fairuz, te quiero. Te mando un beso Mindalia. enorme, Claudia. Hasta la Besitos, próxima. los quiero. Chao, chao. Bye.